bienvenido al número 143 de Podcast de Literatura, en el que vamos a tratar la obra utópica del polifacético Aldous Huxley. Como siempre, seguimos la historia de la literatura utópica de Raymond Poisson. La célebre obra de Aldous Huxley, Un mundo feliz, publicada en 1932, plantea también el problema de la incompatibilidad entre la felicidad gregaria y la salvaguarda del individuo, pues la primera supone una uniformización que repugna precisamente al segundo. Mientras que los utopistas del pasado tenían la candidez de imaginar resuelta esa cuestión, los antiutopistas modernos la convierten, al contrario, en el asunto fundamental de su reflexión. Londres, en el año 632 de NF, es decir, nuestro Ford, índice de la nueva era mecánica, industrial y científica, a 600 años más o menos de distancia de aquí. Universo de la ciencia y de la técnica, vestido de material sintético, helicópteros y aviones cohete, civilización urbana, higiénica y aseptizada, estado mundial dirigido por 10 grandes administradores. Tal vez lo esencial sea la división en clases de esa sociedad que reproduce vagamente la imaginada por Wells en una utopía moderna. Se establece no según distinciones sociales, sino según el cociente intelectual sabiamente dosificado. El individuo es fabricado en una probeta, decantado y sometido a una serie de tratamientos que lo adaptarán con precisión a su función futura. Los alfas y los betas, que constituyen las clases superiores, son individuos obtenidos a partir de un solo huevo. Gammas, delta y epsilones son los productos de la fragmentación cada vez mayor de un mismo huevo. Se obtienen así gemelos a voluntad, cada vez menos desarrollados física e intelectualmente. Es el resultado del procedimiento Volkanovski, principio de la reproducción en serie aplicado por fin a la biología, que ha permitido la realización de la triple divisa del mundo moderno: comunidad, identidad, estabilidad. Desde el embrión, los hijos son condicionados minuciosamente al frío, al calor, al vértigo, a la oscuridad, al horror de la naturaleza, etc., según el papel que habrán de desempeñar. Durante el crecimiento, prosigue el condicionamiento ora mediante los procedimientos renovados de Pavlov, ora mediante hipnopedia o repetición incansable de consignas durante el sueño. Así se mantiene la estabilidad sin dificultad. Los epsilones están contentos de ser epsilones, adaptados a las tareas mecánicas más embrutecedoras, y no se les ocurre envidiar a los alfas. Por lo demás, estos están condicionados a su vez, pero más ligeramente, a fin de que conserven, en una medida que no perjudique a la comunidad, cierta iniciativa. El único objetivo de esa sociedad es la felicidad colectiva. Toda cultura, considerada inútil y creadora de desórdenes, ha desaparecido. Las distracciones se hacen en común. Por lo demás, están condicionados para sentir horror a la soledad y nunca son intelectuales. Cine que huele y en relieve, golf electromagnético, etc. Si alguien se siente incómodo, es decir, inclinado a pensar, toma comprimidos de soma que procuran un asueto eufórico poblado de sueños deliciosos. Los raros momentos libres son invadidos por una música obsesiva y sin ningún significado por la televisión. Periódicamente, unas oficinas de solidaridad fortalecen el sentimiento de pertenencia al grupo, la cohesión social. La familia ha desaparecido para ceder su puesto a la libertad sexual total y obligatoria. Las mujeres o son neutras o están condicionadas para aceptar los métodos anticonceptivos. Sin embargo, a veces, a consecuencia de un error de dosificación, el condicionamiento funciona mal. Así ha sido en el caso del protagonista, Bernard Marx, un alfa incómodo porque experimenta pasiones, desea poseer para él solo a la neumática lenina, le desagradan los juegos colectivos y rechaza el soma. en resumen, sufre por sentir germinar en él un individuo. Hace un viaje a la reserva de los salvajes, donde viven aún algunos indios aparcados detrás de hilos de alta tensión. En ella descubre a Linda, una beta que se perdió allí 25 años antes y tuvo un hijo, John, al que Mark se lleva consigo a Londres. Pero, lejos de maravillarse, el salvaje se siente horrorizado ante esa vida en la que ya no existe ningún sentimiento, ninguna individualidad. Los rebaños de gemelos le espantan. El deseo polivalente de Lenina no le inspira sino repulsión. Intenta huir a los campos desiertos, acosados por los fotógrafos y los periodistas. Desesperado, acaba ahorcándose. Como dice Huxley, el tema de su antiutopía no es el progreso de la ciencia en cuanto tal y no ha escrito una apología del regreso a la naturaleza. Es el progreso de la ciencia en cuanto que afecta a los individuos humanos, problema que ya habían tratado Capek y Doblin. Lo que expone con mayor claridad que ningún utopista antes que él es el drama de la manipulación biológica y psicológica del hombre. La revolución verdaderamente revolucionaria no se realizará en el mundo exterior, sino en el alma y la carne de los seres humanos. Para forzar una realidad existente, Huxley se contentó con exagerar y aumentar los resultados de Pavlov, la publicidad y la propaganda. El universo que nos presenta, con mucha habilidad por lo demás, es el que sospechaba ya Valver Lytton. Esos gemelos indefinidamente multiplicados son los números de Zamyatin. ¿Acaso no son comunidad e identidad las delicias que profetizaba dos siglos atrás un don de Sham? Solo ha cambiado la perspectiva. Huxley nos muestra el horror de lo que los utopistas clásicos describían sinceramente como un paraíso. El amor a la servidumbre obtenido mediante el condicionamiento es lo que en el pasado se nos mostraba realizado por el acuerdo mágico de la voluntad general. El mundo de Huxley es aquel en el que se han aplicado los principios de los utopistas del pasado. Es la utopía vivida y no soñada ya. Este universo no es en modo alguno político. Si los personajes se llaman Bernard Marx, Polly Trotsky, Benito Huber, Johanna Diesel, Sarojini Engels, Darwin Bonaparte o Herbert Bakunin, no se trata de una sátira, sino del deseo de reunir a todos cuantos, y en particular Ford, han contribuido al nacimiento de ese mundo deshumanizado. Civilización de síntesis en la que han quedado absorbidos capitalismo y comunismo, producción en serie y consumo obligatorio. Así, pues, el tema es sin duda el del fin y los medios característicos de la antiutopía. Cuando la investigación de la felicidad lleva a desnaturalizar al hombre, es un absurdo criminal. En este caso, los medios, cine, confort, soma, sexualidad liberada, aparecen presentados como fines de los que se desprende una estabilidad sin objeto, la inconsistencia, un ideal de bebés en probeta. Felicidad automática, obtenida mediante la supresión de todo obstáculo entre el deseo y su realización. Ni moral, ni valores, ni Dios, juventud artificial, instintos condicionados, ciencia reducida a un conjunto de recetas, la felicidad obligatoria. Solo el gran administrador vacilará por un instante al leer un manuscrito que podría hacer perder la fe en la felicidad como soberano bien y hacerles creer en su lugar que el objetivo de la vida no es el mantenimiento del bienestar, sino un fortalecimiento, un refinamiento de la conciencia, un aumento del saber. Sin embargo, prohíbe su publicación suspirando. Qué divertido sería que no estuviéramos obligados a pensar en la felicidad. El pesimismo de Huxley no iba a atenuarse los años siguientes. La guerra, y sobre todo las espantosas destrucciones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, le inspiraron en 1949 otro panorama de horror, tiempos futuros. El futuro esa vez está mucho más próximo. Estamos en 2018, un siglo aproximadamente después de la Tercera Guerra Mundial, que ha devastado todo el planeta con las bombas atómicas y bacteriológicas y solo ha dejado de afectar a Nueva Zelanda, demasiado apartada para sufrir el efecto de las radiaciones. Una expedición científica desembarca a la altura de lo que fue California y el Dr. Poole es raptado por seres misteriosos entre los cuales va a vivir una semana. De antes de lo que llamaban la cosa, es decir, la guerra atómica, solo queda en ruinas y unos millares de individuos reducidos a una condición bestial, siempre en busca, cada vez más difícil, de alimento. Recuerdan vagamente, de oídas, los trenes y los aviones, pero ya solo conocen el arco y las flechas. Conservan una forma de sociedad edificada sobre el culto al mal y adoran a Belial, espíritu poderoso que provocó la cosa. A consecuencia de la contaminación hereditaria por los rayos gamma, solo engendran seres deformes. Las mujeres son tratadas como apestadas, pues son los receptáculos de la impiedad que propagan la horrible maldición atómica. Las cópulas solo están permitidas 15 días al año, en la fiesta de Belial, y en ella degüellan despiadadamente a los niños considerados demasiado monstruosos. Algunos individuos han conservado por atavismo el gusto por la monogamia y les repugna el animal emparejamiento estacional. Si no consiguen huir más allá del desierto, se ven acosados y exterminados. Poole se llevará consigo hasta allí a la joven Lula, mientras que los compañeros del sabio, atacados a flechazos, huyen de ese mundo maldito. Se trata en este caso de la ruina de una sociedad perdida por la política de fuerza, progreso y nacionalismo, causa de la Tercera Guerra Mundial. Es el universo posatómico, advertencia trágica que inspiran a Huxley el clima histórico y el culto ciego a una pseudocivilización que ha cesado de ser humanista. Pesimismo sin concesiones que renovaría en 1958 con Regreso a un Mundo Feliz. Esta vez no se trata de una utopía, pese al título, sino de un libro amargo en el que Huxley intenta mostrar hasta qué punto se han realizado sus previsiones. El panorama no es alentador precisamente. La superpoblación nos amenaza peligrosamente y favorece el establecimiento de dictaduras comunistas en los países subdesarrollados. Los medios de comunicación de masa ejercen la propaganda y la manipulación. La democracia está en peligro en un mundo en el que una masa irreflexiva, manipulada, embrutecida por las distracciones, está a merced de toda ambición. El futuro es irremediablemente sombrío. ¿Querría Huxley, al final de su vida y amenazado por el cáncer, ofrecer el antídoto para sus utopías negativas? No cabe duda de que la isla 1962 está inmersa en una atmósfera diferente, pero por desgracia es obradista de tener la fuerza de persuasión de las anteriores. Un periodista, Bill Farnaby, penetra en la isla prohibida de Pala, en algún lugar de los trópicos, donde al abrigo del progreso una pequeña población budista lleva una vida feliz. Pala es una democracia, pero su política resulta imprecisa, pues no corresponde a ninguna doctrina concreta. En ella la religión es simple adoración de lo hermoso y de las fuentes vitales. El amor es libre y feliz, pues está basado en un yoga que enseña el entendimiento sexual perfecto. La educación de las fuerzas psíquicas adiestra para dominar el sufrimiento y drogas benéficas alivian los últimos momentos. La familia palanesa es un grupo de 15 a 25 personas que practican entre ellas la adopción natural. Para un tercio aproximadamente de los niños se utiliza la inseminación artificial que permite constituir poco a poco una raza superior. Unas pruebas determinan cuáles niños no están fisiológicamente maduros y podrían llegar a ser Hitlers, los Peter Pan, y los que están físicamente hiperdesarrollados y podrían producir Stalines, los musculosos, y se les da el tratamiento correspondiente. Pero un peligro acecha a la isla feliz. Potencias extranjeras se interesan por sus ricos yacimientos petrolíferos. Hasta entonces, el gobierno de Pala siempre se ha negado a explotarlo, pero el Partido del Progreso, al que pertenece el joven Rajá, acaba de concluir un acuerdo. Pronto, el mundo exterior moderno habrá invadido la isla, mientras los minas, aves que hablan, repiten: cuidado. La utopía de Pala es para Huxley lo que podría ser si se accediera a escuchar la voz de la sabiduría, no renunciando al progreso científico y técnico, sino aplicándolo en pro de la humanidad. En ella volvemos a encontrar los elementos que hacían estremecer en un mundo feliz: el eugenismo, el condicionamiento, la libertad sexual y el soma. En una palabra, no es la ciencia la que es nefasta, sino la forma como se utiliza. antigua moraleja que ya había enunciado Rabelais. En este caso, una ética impregnada de sabiduría oriental ha sabido mantener un término medio correcto. Aquí no hay un Alcatraz, no hay un Billy Graham, un Mao Zedong ni una Virgen de Fátima. No hay un infierno en la tierra, ni un desbarajuste cristiano en el cielo, ni un desbarajuste comunista para el siglo XXII. Simplemente hombres, mujeres y niños que intentan sacar el mejor partido posible del tiempo y del lugar presente, en lugar de vivir en otro planeta, como hacéis vosotros con frecuencia, en otro tiempo, en un universo imaginario construido por vosotros. Hermoso sueño. Pero, ¿creería Huxley en él? El mundo exterior ha rodeado esta islita de felicidad y libertad. La rodea firme e inexorablemente y se acerca cada vez más. El oasis no tardará en secarse y con él desaparecerá esa felicidad abstracta y teórica que el viejo Huxley mismo no podía por menos que ver amenazada.